sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Treinta y cuatro minutos ya nos separan de las 9 de la mañana. Esto es Sobre la Hora, lo decíamos más temprano cuando arrancábamos que íbamos a meternos hoy, íbamos a irnos a Venezuela. No en la práctica concreta, más allá del deseo, sino a través del análisis político de Isabel Rauer, quien ya está con nosotros. Bueno, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Y lo anunciamos, digo, es un tema sobre, una vez más, Venezuela puesta en el ojo de una interpretación que se da a través de los diferentes medios. Está buenísimo poder, una vez más, tener voces de protagonistas y quienes están allí también en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Buenos días. Buenos días, Corina, a Manuel, Federico y todos los oyentes. Vamos a abordar hoy la actualidad del proceso de Venezuela. O sea, le estamos dando seguimiento así como de a ratos. Ahora, es importante este corte por los acontecimientos que se dieron en la semana. El domingo pasado se dio ese llamado plebiscito de la oposición, que después vamos a analizar las características y por qué es un plebiscito inconstitucional. Uh-huh. ¿Cuál es el sentido de la provocación? Ayer viernes, basado en eso, amén de la reunión del Mercosur, las reuniones internas, venía la convocatoria, o sea, la Asamblea Nacional se propuso elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. O sea, es una cosa increíble, salvo dentro de la estrategia de construir un gobierno paralelo. El 31 de este mes, se eligen los representantes, que serían constitucionalistas, a la constituyente, ¿no? Uh-huh. Los delegados constituyentes. Uh-huh. Yo creo que ahí hay como una especie de tiempo límite. El día después ya no va a ser igual. Por eso la carrera de los sectores de oposición para, malear todo antes de la fecha de la elección de los constituyentes. Pero vamos a hablar directamente con el colega, el analista y periodista Marcos Terugui. Buenos días, Marcos. ¿Nos podés oír? Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás? Ah, bueno, qué bueno. Estamos un poquito apurados, vamos a comentar a la audiencia, porque estás en una zona que la señal no es muy buena. Así que esperemos poder lograr escuchar tu análisis de la situación actual. Marco, yo hice una pequeña introducción, digamos, pero bueno, sentite libre para arrancar desde ahí. ¿Cómo está la cuestión? Bueno, la cuestión está, como decías, en una carrera de tiempo que se ha planteado la derecha, que tiene varios variables fundamentales. Una de ellas, en lo político, tiene que ver con esto que bien mencionabas, que es este gobierno paralelo que están intentando montar. Un gobierno paralelo que no tiene posibilidad real al interior de Venezuela, es decir, hacer avanzar o nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero eso no tiene ninguna capacidad hoy en la correlación de fuerza venezolana en emerger como efectivamente un gobierno. La otra variable es la variable internacional, que es la que suponemos que va a legitimar esa jugada que están haciendo. Y ahí hemos visto esta semana, bueno, desde las amenazas de Donald Trump con las sanciones económicas en caso de que haya Asamblea Nacional Constituyente, la ida de Luis Almagro, el secretario de la OEA, al Senado norteamericano, las declaraciones de gobiernos de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esa es otra gran variable. Después el tema de la violencia. Hemos visto esta semana cómo aumentó tanto en las formas como en las escalas. Bueno, han incendiado nuevamente a personas, han atacado al canal del Estado con fusiles R-15 y hay un despliegue nacional. Y después la cuestión económica, que evidentemente ahí hay un proceso permanente de asfixia sobre la población. Y lo comunicacional que ampara todo esto y que de alguna manera tanto legitima todo lo que es la violencia de la derecha como invisibiliza la existencia del chavismo. El domingo pasado en el ensayo electoral para la Asamblea Nacional Constituyente hubo una participación muy grande del chavismo y eso internacionalmente ni existió, digamos, no se mencionó por el seguimiento que hicimos en los medios de comunicación que hubiera existido ese sector de la población que se expresó. Entonces todas esas variables se están condensando y prevemos que van a intentar una suerte de asalto final antes del 30 de julio. Claro. No parecen tener las condiciones hoy acá en Venezuela por la fuerza que tienen. La pregunta un poco es qué va a pasar en el frente internacional. Claro, claro. Vamos a decir a los oyentes, estamos en conversación directa desde Venezuela con el analista, cronista internacional y, bueno, de todos los sucesos de Venezuela, Marcos Teruggi. Yo digo Teruggi, por ahí te dicen Teruggi, bueno, no sé. De todos modos, está claro quién eres. Mira, esto que decís es muy importante, pero por ahí le diste un recorrido un poco rápido, sí. El hecho vandálico, terrorista, de incendiar otra vez a dos, prender fuego a dos personas, es un hecho de terrorismo grave, terrible, que no tiene nada que ver con una disputa democrática de la cuestión. O sea, hay una suerte de agenda que está marcada con desesperación para lograr un quiebre antes del día 30, ¿no? Sí, así es. Y ayer estábamos viendo números y han incendiado en estos meses aproximadamente 20 personas. Todas con la misma característica. O sospechadas de ser chavistas, o pobres, o negros, pero con una mirada claramente clasista y política y racista. Y es parte de una metodología que han venido implementando de aumento de las formas de la violencia. Ajá. Yo creo que el plan de la derecha tiene muchos objetivos. Evidentemente, uno es sacar por la fuerza al gobierno de Nicolás Maduro, pero otro también es ejercer una violencia sobre la sociedad, y hemos visto no solamente cómo incendian personas, sino cómo linchan a personas sospechosas de ser chavistas, cómo golpean en urbanizaciones de clase media, media alta, cualquier persona que la sospechen de ser ladrón o chavista, que en el imaginario de las clases medias, medias altas, eso es más o menos lo mismo, un chavista que un ladrón. O sea, hay un trabajo de golpear el tejido social y generar un odio político y legitimar todo tipo de ataques sobre el chavismo. Yo digo que prenden fuego a la gente, en las redes sociales la derecha aplaude e incentiva eso y pide más. O sea, que hay una situación de confrontación, digamos, entre una mezcla de odio, frustración que tiene la derecha venezolana, que para mí es un objetivo dentro de esta forma de plantear el conflicto, o sea, desgastar la sociedad, llevarla al enfrentamiento y legitimar una posible revancha que quieren llevar adelante cuando se hagan con el poder político. Claro, lo que han construido, perdón, lo que han construido previamente es esa impunidad mediante la criminalización. Por eso pueden hacer eso y pasar como y generar aplausos, que está dentro de un estado de demencia, digamos. Exactamente, uno sube al Twitter una foto, acá el Twitter es muy activo en la política y automáticamente hay respuestas de tipo, bueno, ojo por ojo, ya van a ver, esto recién empieza, esto que se pone bueno, o sea, hay todo un trabajo de incentivo a ese tipo de acciones. Y eso es parte del plan que están llevando adelante, que como decía un poco al principio, se han puesto el objetivo de quitar al gobierno por la fuerza, pero no tienen la correlación suficiente. Claro. Hoy, a más de 100 días de empezado este ciclo, podemos decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se ha sumado a su llamado y que si bien en los barrios hay descontento, en particular por la situación económica, hay gente que se identifica con la oposición, los barrios populares no se han sumado a la calle a acompañar el llamado político de la derecha. Entonces sus movilizaciones tienen todavía hoy el mismo componente de clase, no han logrado masificarse. Entonces la pregunta que todos tenemos es, bueno, si plantean que es la hora cero, el asalto final, pero no tienen fuerza armada y no tienen barrios populares, tienen sí su base social histórica, tienen elementos armados, paramilitares, grupos de choque, no es una correlación de fuerza suficiente para quitar el gobierno hoy a través de un golpe de Estado. La pregunta entonces es, ¿qué tienen pensado para lanzarse en ese objetivo? Claro, y ahí viene un factor fundamental, como vos decías, la parte internacional, ¿no? Provocar una situación para generar intervención, tal vez. Sí, ahí hay muchos frentes abiertos en simultáneo. Está el diplomático, un poco la pregunta es, bueno, si se llega a la Asamblea Nacional Constituyente y se vota el 30, que es lo que prevemos que seguramente pase, sí. ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno norteamericano va a desconocer el gobierno venezolano y pasar a reconocer al gobierno paralelo? ¿Tendrá para eso el apoyo de una parte de la Unión Europea, de los gobiernos de derecha del continente? Eso es una variable posible. La sí. otra está en lo económico, sí. que como amenazan, dejen de comprar el crudo venezolano, corten las vías de suministro de alimentos para Venezuela, asfixian a nivel financiero. Otra tiene que ver con los ejercicios militares. Unos están previstos en Colombia para este mes. Otros están previstos para el fin de año en la zona de la Amazonía Sur, en territorio brasilero. Bueno, ahí hay varios elementos circulando. La gran pregunta es, ¿intentarán en ese momento una escalada mayor de tipo abierta a través de Colombia? Bueno, es un poco la incertidumbre que tenemos. A veces parece cercana, a veces parece descabellada. En todo caso, cuando uno ve que la derecha sigue en su plan y no titubea y no parece en ningún momento dispuesta a regresar a un posible diálogo, entonces que ahí toma algún sentido eso. Si no, no se ve como hoy en la correlación interna puedan hacerlo. ¿Sabés para quienes nos escuchan de Argentina? Hoy Venezuela no es lo que parece en los medios de comunicación argentinos. Es decir, los focos de violencia están limitados a las zonas donde siempre han estado en estos 100 días, en Caracas, que son zonas de clase media alta. Cuando la violencia llega a las zonas populares, llega de noche y llega a través de grupos armados, de bandas de delincuentes que son contratadas para confrontar con la policía y hacer destrozos. O sea, no es ese campo de batalla generalizado que plantea mostrarse desde afuera. Al claro. contrario, la violencia está reducida a las zonas donde ellos tienen su fuerza histórica, que si fuera en Buenos Aires, digamos Recoleta, Palermo, Belgrano, etcétera, etcétera. Pero lo demás está por fuera de esa dinámica de violencia. O sea, lo que vos querés decir que la gran mayoría de la otra parte de la organización de la sociedad y el campo trata de llevar adelante una vida normal, digamos. Exactamente. Por ejemplo, hace 2 días fue lo que ellos llamaron el paro cívico. Sí. Bueno, lo que han logrado parar, lo han parado en sus urbanizaciones de clase media, donde se han autoacuartelado, se han cerrado todos los accesos a sus barrios. Lo han logrado porque un sector del empresariado se ha sumado al paro, en principal las principales empresas, y porque han ejercido a través de la violencia cierres forzados de comercio y de transporte. Esto ya es habitual en Venezuela. Cuando ellos plantean una acción de fuerza, aparecen grupos de motorizados, encapuchados, con armas visiblemente en la mano, y obligan a los negocios a cerrar, obligan a los transportes a pararse, y negocio que no cierre lo saquean, y transporte que no pare lo prenden fuego. Entonces ahí hay una evidencia, que es que la derecha no cuenta con los sindicatos, con los trabajadores, con una base social capaz de paralizar un país. Ahora bien, comunicacionalmente logran hacer creer que efectivamente pararon el país. Cuando uno recorría Caracas o Venezuela el día del paro, veía que estaban concentrados en sus zonas, en los comercios donde los empresarios se sumaron, y en el resto del país eran acciones de fuerza con armas largas cerrando negocios. Eso evidencia que tienen capacidad para generar terror sobre la población, pero que no tienen capacidad para parar un país porque no tienen la base social. Y no la van a tener, esta nuestra lectura, porque su violencia es muy evidente, no tienen liderazgos reales con capacidad de convocar a las masas, y no tienen proyecto político. La derecha hoy su único objetivo público es sacar al gobierno para sacar al gobierno. Pero no hay un plan de país, no hay un proyecto que no sea el de arrasar con lo que se ha construido y de aplicar por fin una revancha. Y la gente, a mi modo de ver, se da cuenta de eso. Esto no quiere decir que el chavismo esté bien electoralmente, pero quiere decir que la derecha no convoca su proyecto. Claro, claro, sí, no confundir las dos cosas. Entonces, la derecha sigue en este problema, sus liderazgos siguen sin tener un peso real en la sociedad y necesita salir de esto por la fuerza. Y el chavismo está inmerso en muchos debates que tienen tiempo. Uno es el debate con la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, muchos han planteado que es importante que sea un proceso constituyente y no un mecanismo electoral, es decir, no una campaña para elegir un candidato, sino un proceso para volver a debatir en todos los territorios las bases mismas de la Constitución. Sí. Hay un gran problema en el tema económico, donde los principales nudos no se resuelven, los medicamentos no aparecen, los precios continúan aumentando, y eso es una asfixia permanente hacia la población, que lo siente, que se desgasta, que se resiente, que le pide respuestas al gobierno y no a la derecha, porque quiere que sea este gobierno el que resuelva y el gobierno no da las respuestas. Sí. Y ahí está principalmente nuestro nivel de desgaste mayor, que la derecha trabaja muy bien. Pero yo creo que midieron mal. Yo creo que ellos habían medido que las condiciones ya estaban dadas para lanzarse una ofensiva final. La intentaron y no lograron sumar a su convocatoria a los sectores populares. Y el domingo fue la demostración de que efectivamente hay una parte del país que no se va a sumar, que tiene conciencia de cómo está planteado el conflicto y que prefiere que la resolución sea a través del voto y no a través de un enfrentamiento civil como quiere la derecha que sea. Claro, bueno, eso es lo que diríamos, conciencia ciudadana, conciencia de su proceso y además un rechazo muy claro y contundente a los crímenes, a la guerra civil, ¿verdad? Que es lo que se está tratando de alentar todo el tiempo. Ahora, Marcos, bueno, muy esclarecedora tus palabras y creo que ha ayudado a comprender las contradicciones que hay ahí, pero quiero que me cuentes un poco también de otro tipo de cuestiones. Estás hoy participando de una caravana, ¿verdad? De una caravana por la defensa del proceso. Contanos de eso, ¿cómo va? ¿O debe estar arrancando? Sí, estamos acá en el estado Barinas, en la población de Santa Bárbara, y se va a hacer una caravana de las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez hasta Socopó. Que Socopó es un pueblo que ha sido muy golpeado principalmente en el mes de mayo. Durante 4 días fue sometido a un terror absoluto con destrozos, saqueo, amenaza, gente encapuchada, cerrando negocios, atacaron la comisaría, la prendieron fuego, la destrozaron con retroexcavador. Digamos, fue un escenario de un despliegue de fuerza paramilitar y hoy el chavismo organizado hace una caravana para marcar que han recuperado el control político, social y de paz sobre el territorio. Lo que hay acá en realidad es un debate sobre cuál es o debe ser el rol de la población, de la gente en la defensa de la revolución. El plan de la derecha es atacar no solamente en lo público, sino también atacar en los territorios donde se vive el chavismo, atacar las instituciones públicas, atacar los centros de abastecimiento, atacar las rutas de comercialización de la comida. Ajá. Y ahí la pregunta es, ¿se responde solamente desde el aparato estatal? O también hay un trabajo de articulación para que la población se organice para defender eso. Por ejemplo, ajá, hace pocas semanas atrás prendieron fuego 60 toneladas de comida de la red de alimentos del Estado. Ahí la pregunta era, ¿los trabajadores de esa red de alimentos no deberían resguardar sus centros de abastecimiento sabiendo que son objetivos de ataque en este momento? Sí. Y así un poco es la pregunta en todos los lugares, ¿cuál debe ser el rol de la gente? Entonces acá las brigadas son una iniciativa en ese sentido que tiene que ver con que la población se organice sobre todo en sus territorios, en comunas, consejos comunales, pero también en los lugares de trabajo y empiece a tomar ese protagonismo en el resguardo de inteligencia para que no pase eso. Es decir, la derecha muchas veces avanza porque hay un vacío. Y la claro, población se organiza y plantea simplemente vigilancia, un sistema de comunicación, de inteligencia y de resguardo de sus espacios más sensibles a hacer tipo un ataque, se puede empezar a evitar que eso suceda. Y eso es un debate que a algunos sectores les gusta más y a otros les incomoda un poco, evidentemente. Y claro, porque esto es como un precipitante, digamos, desde el punto de vista bioquímico, de una conciencia de protagonismo popular que se va despertando y se autoconvoca para decir, bueno, aquí estamos, no podemos estar esperando que nos defiendan si no tenemos que defendernos, ¿no? Un poco así. Así y voy a plantear cuál es el debate complejo en el cual estamos inmersos para dar este mismo debate, que es el siguiente: la matriz de la derecha dice que el Estado no tiene control de Venezuela y que Venezuela está controlada por lo que ellos han denominado los colectivos, que en su construcción mediática son grupos paramilitares del chavismo. Ajá. Eso es la matriz que ellos construyen en permanencia y quieren decir que en realidad todas las acciones armadas de destrozo que uno ve que las hacen ellos, las estaría haciendo el chavismo a través de estos colectivos que serían una demonización de la población venezolana y en particular de los sectores organizados del chavismo. Entonces hay que tener como mucha inteligencia de cómo plantear este debate para no dar argumento a esta matriz de derecha, sino que plantear que es dentro de lo que es el sistema de democracia participativa protagónica y la defensa integral de la revolución, como la plantea Hugo Chávez, una forma de organización de la gente para complementar y trabajar de la mano con el Estado para resguardar, porque estamos frente a una avanzada muy violenta que ha mostrado una capacidad de despliegue muy grande. Y el Estado muchas veces tiene dificultad cuando esto se multiplica en todo el país, cuando esto tiene forma de ataques nocturnos, por ejemplo, como han mostrado. Claro. Y nosotros necesitamos que la resolución de esta crisis sea no solamente el aparato del Estado y el Partido Socialista Unido de Venezuela y las Fuerzas Armadas, sino que sea a través de la gente, porque eso a su vez permite mejores capacidades de resistencia. No es lo mismo observar cómo son destruidos los espacios populares que participar y organizarse para hacer un esquema para que eso no suceda. Y después, en los hechos, acá en la zona donde estamos nosotros, en Socopó, se ha restablecido el orden porque la población, porque los sectores organizados han recuperado ese control. Esto tiene que ver con recuperar el espacio público, tiene que ver con proteger los espacios, con inteligencia popular en las noches, con organización en las comunidades de la gente para prever, para que no puedan ingresar tan fácilmente. Esto es un debate muy complejo que estamos intentando posicionar porque, insisto, algunos sectores, tanto por lo que plantea la derecha o tanto por lógica política que plantea una mirada muy estatal del proceso, les resulta de cierta incomodidad. Yo creo a estas alturas que es imprescindible que la población sea parte activa de la defensa de la revolución. Y esto no es una apología a que hay que armarse, es una apología a que hay que organizarse y tener control del territorio, como se ha planteado desde el inicio, que tenían que ser las comunas, los consejos comunales y lo que es el poder popular como una forma de poder en mismo zona territorial. Clarísimo, Marco. Estamos conversando con Marco Terugués. Está muy claro, Marco, no es una convocatoria a generalizar un estado de guerra, convirtiéndolo en una situación de guerra civil, sino un llamado a participar en la defensa de los territorios, en la defensa de los derechos, de la fuente de trabajo, en definitiva, en defensa de la vida, de las familias, de las comunidades, de la producción y la reproducción de la vida a nivel cotidiano en cada lugar. Bueno, como siempre, Marco, el reloj es nuestro tirano. Un lujo haber podido conversar contigo hoy. Y bueno, tuvimos suerte. La batería nos acompañó, ¿verdad? Y la señal. Pudimos aprovechar todo el tiempo conversando contigo. Te agradecemos y desde aquí, de todo el equipo de Sobre la Hora, Federico, Manuel, Corina y Ramiro, nuestro productor, te mandamos un fraternal abrazo, Marco. Muchas gracias, buenos días y buena jornada en la caravana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Estábamos conversando con Marco Terugi, la verdad que muy, muy clarificador de lo que allí pasa. Evidentemente hay muchos puntos de vista, quisiéramos poder hacer una mesa redonda del tema, pero iremos enhebrando, tal vez como él mismo señala, estos elementos que están puestos en discusión desde mismo referentes, digamos, de la cuestión bolivariana, buscaremos otros referentes para seguir conversando al respecto, para ir ilustrando las miradas. Yo quiero hacer un enlace con una parte de la reflexión de Marcos cuando él decía que van a hacer, que es destituir por destituir. Y yo creo que ahí es donde viene un entongue muy claro con la cuestión internacional, con la cuestión de la geopolítica. Porque ¿saben quién tiene grandes, los colmillos clavados en Venezuela? ExxonMobil. El secretario de Estado Tillerson era CEO de ExxonMobil. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Articulado con los sectores del Comando Sur, con las estrategias actuales del Pentágono, que son generar, desestabilizar las regiones para generar condiciones de intervención. Las formas de intervención son muy diversas. No hay que pensar siempre que el avión viene y tira la bomba. Hay muchas formas de intervenir. Lo que no quieren son pagar los costos en vidas humanas. Por eso, nada mejor, como ya en la historia lo ha argumentado en la estrategia de ocupación, usurpación de territorios, como ha sido la historia de Estados Unidos, que es una historia de usurpación de territorio, y si no, que le pregunten a México, aunque sus autoridades actuales no se hayan dado cuenta y no quieran hacerse eco, ¿verdad? Uh-huh. Saben muy bien cómo hacerlo. Lo que ya no quieren pagar costos, entonces nada mejor que la desestabilización interna con generar bandos opuestos y llevarlos a la guerra civil. Porque entonces después la ocupación es la pacificadora cuando en realidad es la guerrerista. Bueno, este sector de ExxonMobil, uno dice geopolítica, no es solo porque quieren el petróleo. Eso es obvio, lo quieren en cierta medida, lo tenían, lo pueden querer. ¿Sabe la importancia geopolítica más grande? Y aquí va a entrar Venezuela, va a entrar Brasil, no es solamente Venezuela. Toda la sacudida que se está dando en el continente hoy, porque hay acuerdos petroleros con China, con Rusia, y eso nos va a llevar a los BRIC, eso nos va a llevar a un mundo, ¿verdad?, donde está en cuestión el comando unipolar, el comando unipolar del capital. No es que lo otro sea comunista, esos son cuentos. Están también dentro del capitalismo, pero con un modelo diferente. Apuestan a construir un mundo del capital con mercado, pero multipolar. Este sector de la globalización, no me voy a cansar de repetirlo, porque los trasnochados que dijeron del fin de la globalización tienen que escuchar este machaque todas las veces que puedan. El sector de la hegemonía global del capital es totalitario absoluto. No soporta nada. De hecho, ha declarado esta alianza, este acuerdo, digamos, de Venezuela con las petroleras de China y Rusia como una amenaza para la seguridad nacional. Y ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos cuando declara a un país que amenaza su seguridad nacional. Es prácticamente considerado enemigo, es prácticamente una declaración de guerra. Uh-huh. Este trasfondo, digamos, está atrás del accionar de estos sectores que apelan a todo tipo de método porque tienen un respaldo internacional del poder, y que no importa lo que van a hacer el día después, porque ellos le van a decir qué es lo que tienen que decir y cómo tienen que gobernar y para quién. Uh-huh. Ese es el tema. Bueno, creo que hay mucha tela, sí, hay mucha tela por donde cortar, pero hay que estar muy alertas porque esta es una semana definitiva para el proceso.